11 de la mañana, 16 minutos, seguimos aquí en La Crecida por la 95.5 Radio de Grito, con el compresor que la lucecita roja de la punta pica en punta, de motocross. Vamos primero, Pancho. Me encantó. Mire lo que tengo. ¿Qué tiene? Un billete de 20 pesos todo roto. No, escuche, escuche. ¿Cuántas páginas tiene? Qué lindo sonido ese, ¿eh? Tira vientito, pero bueno. Le voy a contar así, fíjese. A ver. En este libro, usted va a encontrar textos chiquitos, perecederos, cotidianos, inocentes, precarios. Textos escritos como quien hace malabares en el semáforo, sin pretensiones, llenos de desprolijidades, sometidos a los avatares de la intemperie, al viento y al sol. Pero no solo eso. También hay ilustraciones, como quien garabatea algo mientras espera que lo atiendan en un banco o en el hospital. Un libro hecho en medio de la calle y las rutinas, para ganarse, con suerte, el billete de 20 pesos. Con suerte. Con suerte, sí. Yo le digo, mire, si lo voy a hacer con conocimiento de causa, como se dice, con suerte. Con suerte. Está complicado el tema. Bueno, le damos la bienvenida aquí al estudio de la radio a Barbie. Ella es integrante de la editorial independiente de La Terraza. Ahí está, ahí te escucho, ahí no salí, ahí por salud. Sí. Sí, ahí estás. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, gracias. Muy bien, acá paseando, muy contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias por ahí, por acercarte. Por favor, tras la sierra es mi lugar en el mundo. Eso lo he escuchado. Muchas veces. ¿Qué tiene, no? Tras la sierra. Bueno, Barbie, y contanos un poco qué andas haciendo, ¿buscando un lugar en el mundo? O bueno, esta fue casualidad una... Bueno, no sé, yo soy de las personas de que si me invitan, voy. Y la radio me encanta, tras la sierra también, vengo acá desde chica, cada vez que se me da la oportunidad. Ahora cruzamos un poco de vacaciones en familia con la feria del libro de Nono, también he estado en Los Hornillos, cuando dije que venía para acá, Luciano, que también es así, de viajar mucho y de tejer redes por todos lados, lo primero que hizo fue decir, tenés que ir a conocer a los chicos, conocer la radio. Y bueno, yo ni lerda ni perezosa dije, sí, claro, ¿dónde? ¿Cuándo? Vamos. Vamos. Así que acá estoy. Bueno, el Luciano que habla Barbie es Luciano Devane, ¿no? Lucho Devane. Sí. Sí. El Lucho Devane, el autor de los textos de este libro. Exacto. Uh-huh. Luciano es amigo de hace muchos, muchos años. Nos conocimos también en un proyecto radial cuando se estaba armando Radio Revés, en la que ahora es Facultad de Ciencia de la Comunicación, en ese momento era la escuela, uh-huh, de la Universidad de Córdoba, allá de Capital. Y creo que fue ese el momento en el que nos conocimos, haciendo el taller de capacitación para armar la radio, o en la agencia de noticias en la que yo también laburaba en ese momento y hacíamos un diario universitario en el que él también colaboró con algunos textos alguna vez. Y después nos perdimos, no nos vimos más hasta que nos reencontramos por las redes sociales y ahí descubrí que seguía escribiendo. Y nada, nos dio muchas ganas de publicarle el libro, hubo que convencerlo. Debe estar escuchando, así que mejor no ahondo mucho, pero... No quería. No estaba muy entusiasmado, él decía que eran textos de las redes. Sueltos. Sueltos, así, efímeros, uh-huh, y que un libro era como una cosa muy... No sé, un libro. Nosotros dijimos un libro, una forma más de circular. ¿Viste? Nada, teníamos mucha ganas de tener un libro de 20p. Así que, nada, hicimos juntos una selección. Cuál nos gustaba más a nosotros, cuál quería él. Ahí coordinamos 20 y se los pasamos a JP Bellini, que es un ilustrador y diseñador también de Córdoba. que ya había ilustrado un texto de él así por espontáneamente, hacía un tiempo, el jarrito de aluminio. Y entonces era como muy... Ya había una conexión ahí. Ya había una conexión, ¿viste? Cuando tuvimos que pensar un ilustrador, un poco que tenía que ser él, y se recopó también, entonces bueno, salieron los 20 pesos, son 20 textos con 20 ilustraciones. Los textos son de Luciano, las ilustraciones son de JP, y acá está. Bueno, y estaría interesante, ya que acá estás en un espacio comunitario de Los Hornillos, donde funciona también una editorial independiente, una de las tantas editoriales independientes que hay aquí en la provincia de Córdoba. Sería interesante, si tenés ganas, que nos cuentes un poquito del proyecto, ¿no? De la terraza, cómo surgió, cómo laburan. Dale. Nosotros ahí en Ediciones La Terraza somos tres. Los tres comunicadores sociales, también nos conocimos traficando, haciendo libros con mi compañero, que se llama Mauricio Michelú, que se quedó nono ahora, y otra socia que se llama Vanina Boco. Los tres somos comunicadores y llegó un punto hace varios años, en el 2012, que decidimos que teníamos ganas de hacer libros como nos gustara a nosotros y no por ahí como nos los encargaban. Bueno, teníamos un estudio en ese momento, hacíamos diseño, hacíamos producción editorial, pero teníamos ganas de hacer los libros que tuviéramos ganas. Y cuando llegaron los primeros libros y ya estábamos trabajando, mientras tomábamos mate en la terraza de mi casa, que es tal vez el único lugar donde hay un poco de verde y se ve un poco de cielo en el medio del centro de Córdoba, decidimos que se iba a llamar Ediciones de la Terraza. Y pensando el proyecto, un poco era hacer libros que fueran ilustrados, porque bueno, trabajábamos mucho desde la comunicación visual y teníamos como ese recuerdo de los libros de nuestra infancia que de pronto cada tanto tenían una ilustración y eso hacía toda la diferencia, tal vez porque también trabajamos como diseñadores, pero queríamos sí o sí que los libros fueran ilustrados, como recuperar ese otro lenguaje visual, y que queríamos, bueno, que tuvieran alguna cosa desde lo gráfico, por ahí algunos de los libros nuestros son objetos o se despliegan. ¿Objetos? A ver, cómo, ¿en qué sentido? Tenemos uno que es acordeón y se despliega completamente. Hay otro que se lee plegándolo. Entonces uno dice, hay que seguir las ramas del árbol y tenés que ir dándole vueltas al libro. En realidad es una hoja plegada de una manera muy particular. Y es como que cuando vamos haciendo los libros vemos si el libro tiene algo especial que podría surgir, digamos, y tratamos de prestarle atención a eso, por un lado. Por otro lado, trabajamos con licencias Creative Commons, que son un tipo de licencias que se les suele llamar algunos derechos reservados, no todos, ahí donde en general en la página de legales, donde casi todos los libros dicen prohibida la reproducción, la copia por cualquier método, bueno, esas leyendas que a veces son bastante violentas. En los libros nuestros, no, dice que los libros se pueden copiar. Este tipo de licencias a veces permiten solo la copia, otras permiten la copia y el uso comercial de la copia, y otras permiten la copia, el uso comercial y las obras derivadas, digamos, dependiendo las elecciones que tome el autor. Nos parece, digamos, política y comunitariamente, que uno llega y hace su aporte creativo y artístico a la cultura, una trama que ya existe desde siempre y que va a seguir después de nosotros, y usar este tipo de licencias es dejar que esas producciones estén disponible y corriendo en la trama y que las puedan usar otros y que así se fomente una cultura más libre. Y es una decisión política que tuvimos desde el primer libro que sacamos, digamos, uno de los ejes que atraviesa la editorial. Uh-huh. Y el último, tal vez el que más tiene que ver con lo comunitario, es que no le tenemos miedo a la crisis, por decirlo de alguna forma. Digamos que no somos ningunos potentados, digamos, no tenemos recursos ni nada, y no queríamos que eso fuera una limitación a la hora de sacar libros, entonces exploramos formas de producción alternativa, le solemos decir, entre ellas el financiamiento colectivo. Entonces cada tanto hacemos alguna campaña para invitar a toda la comunidad que nos conoce y que tenemos cerca y que nos tiene cierto cariño a que se sumen y sean parte del proceso de producción del libro, bancando con algunos pesos, a veces más, dependiendo de la campaña, dependiendo cuál es el proyecto que tenemos entre manos, como una suerte de minga, y sentir que esa gente después estuvo involucrada en el proceso de producción del libro es fuerte, y nosotros sentimos que el grupo que nos hace el aguante y la red de contención que tenemos es cada vez más grande, y eso a nosotros nos pone chocho. ¿Y funciona? Por supuesto, tenemos más de la mitad del catálogo hecho de esa forma. Uh-huh. ¿El catálogo de cuántos libros más o menos estamos hablando? Acá la que siempre sabe el número preciso es mi compañera Vanina. Pero ¿Son 10 libros o son 100? No, son 20 algo. Claro. No sé si 26, 25, por uh-huh. ahí. 27 capaz, ¿no? Por ahí. Yo nunca llevo el conteo. Bueno, y 20p. ¿Vale 20p de verdad? No. No, 20p no. Sería como la obra perfecta. Claro. Luciano dice que 20 pesos sale cada texto, entonces el libro tendría que salir 400. Pero sale 200 pesos. Que no deja de ser un valor tranqui para estas épocas. Uh-huh. ¿Y qué recepción tiene? ¿Cuándo se editó? Este lo hicimos a lo largo del año pasado, la campaña la hicimos sobre finales y el libro salió así, justo para las fiestas, pero justo. Está calentito. Sí. Y se hizo con una campaña, compraron casi 200 libros solo en la campaña. Claro, la gente ponía para después quedarse con el libro y con esa plata se pudo hacer. Claro, exacto. Y sí, habíamos sacado o el libro solito o un pack en el que comprabas 5 y te dábamos 6, una cosa así. Ajá. Y así casi 200 libros, todavía los están yendo a buscar de alguno, ¿viste? Luciano en su Instagram va subiendo fotos. Es muy bueno, la están pasando muy bien los 20p. La gente que se va de vacaciones y saca una foto contra el río, contra la playa, contra la vereda. Anda circulando por todo. Y le mandan las fotos a él, y él las sube. Entonces todos vamos siguiendo las vacaciones de 20p que está por todos lados. Pero lindo, la verdad que nos da mucha alegría cuando un libro se recibe lindo, con mucha expectativa. La gente había estado... No éramos nosotros los únicos que le reclamábamos a Luciano un libro. Hacía rato ya que yo veía en los comentarios que la gente le decía que lo tenía que editar. Porque era de escribir y postear, ¿no? Claro, él postea todos los días algo, pero todos los días. A veces son textos más literarios, otras veces son más contextuales, políticos, de alguna cosa que haya pasado en el día. A veces son más generales, a veces tienen que ver con su cotidianeidad. Siempre tienen que ver con su cotidianeidad. Acá también en el libro tal vez elegimos un poco los más generales, uh-huh. Los que tenían que, más atemporales, esa es la expresión. Algunos de los que más nos gustaron. Nosotros quedaron tantísimos afuera que seguro que eventualmente después viene otro. 20p bis. Bis, segunda parte. Pero es muy lindo cuando uno ve la gente de primera mano, ¿no? Que lo va a buscar el libro, que lo quiere, que lo estuvo anhelando mucho tiempo, que después le manda fotos a él. El hecho de que fueran ilustrados le sumó un plus, porque la mirada que hace JP es como... Él va al centro ahí, bien mínima, bien minimalista, y seguro que es así una estocada ahí justo donde tenía que estar. Ahí. Bueno, yo tengo mis favoritos, pero cada texto tiene una ilustración muy particular. Y no, la verdad que estamos re orgullosos, estamos súper contentos. No vemos la hora que llegue la presentación. Bueno, ¿y cuándo más o menos piensan que va a ser la presentación? Igual, si alguien está ahora escuchando y quiere ver el libro, se puede acercar, ¿no? Hoy, mañana, no. Nosotros estuvimos ayer, vamos a estar hoy y mañana en la feria del libro de Nono, con otras, estaban ahí, Tierras del Sur es la editorial que funciona acá, ¿no? Bueno, estaban ahí los libros. Acompañados de otros muchos conocidos nuestros de circular entre las ferias de ediciones independientes. Nosotros vamos a estar hasta el miércoles. Uh-huh. Y si no, bueno, de Córdoba o en algún otro viaje. La presentación todavía no tiene fecha precisa. Cuando volvamos a Córdoba vamos a empezar a ponernos en campaña de ver cuál va a ser el lugar. Seguramente va a haber algo de texto, algo de música. Marzo, abril, no sé, en algún punto, en cuanto ya el año esté un poco más... en funcionamiento. Bien. Bueno, acá lo esperamos a Luche cuando pueda, no solo para presentar el libro, sino para venir acá en la radio. Tiene pendiente unas charlas pendientes que quedaron del año pasado, ¿no? Ah, sí, ¿qué pasó? No, vino más de una vez acá a la radio también a dictar algún taller y eso. El año pasado no se pudo concretar, cuestiones de financiamiento y esas cosas. Y también de decisiones, desde la Defensoría del Público, que estaba bastante desfinanciada, de no salir a las capacitaciones y eso, porque se estaba en una pelea más desde adentro del espacio por el tema de los fondos, pero está ahí pendiente. Seguramente en el transcurso de este año lo tendremos a Lucho por acá con 20P y también charlando un poco de la vida de la radio, ¿no? Que, con taller, con comunicación, con sí. Todo. Bueno, yo lo decimos desde la editorial porque entendemos que la mirada y la postura frente a la realidad es algo que es intrínseco a todos nosotros y al proyecto nuestro, por más que hagamos libros ilustrados que no necesariamente tienen, nosotros decimos que hacemos literatura ilustrada, no necesariamente tienen un contenido expresamente político, aunque siempre tiene una mirada, pero que somos los proyectos así independientes los que de alguna manera tenemos que tejer redes en estas épocas más complicadas, donde el desfinanciamiento nos va a pasar por encima mal a todas. Sin ir más allá, nuestros libros 2018 llegaron sobre el filo de diciembre, porque bueno, fueron todas cuestiones presupuestarias también. Pero no hay que aflojar para nada, acá no afloja nadie, digamos, las redes hay que sostenerlas y punto. Con alegría. Bueno, aquí para cerrar este pisito tenemos, la producción está muy afilada. Sí, así que tenemos acá un texto de Lucho, en la voz de nuestro cumpa, de Pipo Fernández, que es quien, como contabas hace un ratito, generalmente lo está ahí leyendo. Sí, de hecho acá llegó de la mano de Barbie, con dedicatoria de Lucho de Vane, un 20p que va para la casa de Pipo, para él. Directo, ¿no? Sí. Y el otro queda acá y... Y vamos a ver qué pasa con él. ¡Epa! No se lo lleve, ¿eh? Ajá. No. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a meditar. Vamos a ojearlo primero. Y después quizá un día esto ahí lo vamos a estar sorteando. Aprovecho para pasar un... chivo. Pase nomás. Hay un proyecto muy lindo en el que estamos metidos porque no podemos más que meternos cuando nos contagian una idea que nos gusta, que se llama Libergia. Libergia. Libergia, sí. Que viene de Libros Libres más Sinergia. Uh-huh. Un proyecto que llevó adelante Luis Paredes, es un ilustrador y animador cordobés, que regaló parte de su biblioteca armando equipos, invitando gente a que regale libros. Básicamente es una cadena de regalos de libros para apostar, digamos, por la cuestión cultural en épocas difíciles, decía él. Es una fanpage que está en Facebook, está ahí, se llama Libergia, Proyecto Libergia. Hay 22 equipos, cada uno con un capitán, que lo que van haciendo es sumar gente a su equipo, el equipo que más gente tenga y por tanto más libros haya regalado y por tanto más haya hecho circular las ganas y el contagio por la lectura, se supone que va a ganar a lo largo del año. Cualquier persona que quiere participar, lo único que tiene que hacer es entrar, elegir un equipo, regalar un libro y sacarse una foto regalándolo y pasarle la foto al capitán del equipo para que lo suba y está en carrera, digamos. Yo creo que es un proyecto que este año se las va a traer con muchas ganas. Luis estaba hablando de que iba a haber lecturas masivas. La idea es que el proyecto llegue lo más lejos posible, o sea que las fronteras geográficas no son un problema. Nosotros estamos participando, estamos regalando libros, vamos a estar haciendo acciones por ese lado. Es más, mi compañero y yo somos capitanes de distintos equipos. Pero nada, quería dejar la invitación porque digo, este es un medio para difundirlo. Para difundirlo y para hacer que explote la idea. Entonces, bueno, cualquiera que tenga ganas de participar está invitado, solamente tiene que entrar a la fanpage, elegir el equipo que por el nombre o por lo que hayan comentado más le guste, dejarle un comentario para que el capitán le dé más instrucciones, pero simplemente consiste en regalar libros y sacarse la foto y postearlo. Y claro, y pasárselo al capitán, y él le va a dar más instrucciones. Hay grupos que están a la vez queriendo hacer algún proyecto, hay un grupo que está tratando de trabajar una biblioteca en la cárcel, otros que están haciendo reseñas de libros, digamos, cada grupo también va a ir armando como su identidad en el camino. Bien. Pero se trata de regalar libros, así que dejo la invitación. Está interesante. Repetí, ¿cómo hacemos para encontrar el sitio? Es una fanpage que se llama Proyecto Libergia. Proyecto Libergia. Y tiene un loguito que es un librito caminando. Bien. Bueno. Eso es todo. Buenísimo. Bueno, Barbie, gracias por la visita. Gracias a ustedes por recibirme. Ya sabes dónde queda. Si alguien después escucha esto así en un audio o algo por Córdoba, no saben lo que es esta radio. Está en una casita en medio de los hornillos, como en un bosquecito de árboles, un sueño. Si vienen para acá, tienen que venir a visitarlos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. De la foto de la Virgen que viaja en colectivo, esa que sacaron quienes están en contra de la legalización del aborto, lo que más me llama la atención es que le hicieron una panza de embarazada. ¿Por qué le tuvieron que hacer una panza, una pancita con trapos o abrigos o bolsas de Bea a la Virgen? Capaz porque casi no hay imágenes de la Virgen embarazada. ¿Por qué? Capaz porque la idea de ser virgen y estar embarazada es medio difícil de explicar, de sostener sin que genere suspicacia, digamos. Capaz no hay muchas imágenes de la Virgen embarazada porque eso nos acerca mucho a la idea de que antes de que una mujer dé a luz, pasan cosas. Y que esas cosas son importantes. Son cosas que hay que tener en cuenta. O quizás no hay muchas imágenes de María embarazada porque eso le daría un lugar primordial en todo este asunto. Incluso la equipararía a Dios. Porque si el pibe estuvo 9 meses en su panza, quiere decir que ese pibe dependió de esa mujer, fue carne de su carne. Digamos que si ella no hubiese querido, ni Dios podría haber tenido a su hijo. Digamos que una virgen embarazada es una imagen femenina demasiado poderosa como para ser venerada, pensada, sentida, vivida como imagen de fe, al menos para los santos varones de la iglesia. Y entonces en su lugar pusieron una mina que cuida al pibe que vino a salvarnos. El pibe vino a salvarnos. Podría ser cualquiera quien lo tiene en brazos. Podría ser cualquiera quien lo llora, podría ser cualquiera quien lo presenta en sociedad, allá en las bodas de Caná. No es una madre esa imagen, es la imagen de una niñera, de una segunda que cumple un rol. De hecho, en la Biblia aparece mencionada muy poquito, no sabemos casi nada de la Virgen. No sé, capaz es cualquiera, pero yo sospecho que no hay muchas vírgenes embarazadas, porque continuar un embarazo o no siempre fue decisión de la mujer, porque es su cuerpo, y no hace bien una imagen de una mujer con la capacidad de decidir hasta si merecemos o no un Dios que nos salve. Por eso disfrazaron a la Virgen de mujer embarazada, para simular que esa imagen antiabortera sabe de lo que se está hablando, comprende, pasó por eso y eligió por sobre todo otro argumento. Pero no, no sabe. Esa imagen de virgen cristiana no sabe, ni decidió, ni le dieron esa oportunidad. A esa imagen la moldearon en yeso, ya madre. Por eso le tuvieron que poner un disfraz. Por eso no es un embarazo deseado. Es una panza de trapo que se va cuando vos querés. Un juego. Y eso no implica una decisión de vida. Es una foto para las redes. Y claro, así es más fácil. Luciano Tebane.